Una pregunta. Cuando vos describiste un poco todo tu trayecto laboral o sobre lo que trabajás, obviamente hiciste o uno ve un hincapié en el trabajo humano y manual, por decirlo de alguna manera, en el trabajo personal. Estamos en una época donde las nuevas tecnologías obviamente tienen un gran peso, y la tecnología digital y el internet, sin lugar a dudas, son un cambio sustancial en cuanto a elaboración, comunicación, que creo que tal vez pueda ser o no producto de estos cambios o de estos utensilios diferentes que estamos viendo. ¿Cómo es tu relación con las nuevas tecnologías? ¿Y ves realmente de algún valor o crees que esto, no sé, tiene alguna finalidad, tiene alguna importancia, no importa? Pienso en montadas, ¿no? Más que nada, y el uso de las tecnologías y todo eso. A ver, las nuevas tecnologías, yo personalmente me cojo las nuevas tecnologías como una herramienta que hago servir. A mí me interesa mucho la artesanía, o sea, lo que es artesanal, el concepto de tocar, de ver, me interesa. Y hay veces que estoy trabajando un par de meses en un proyecto con un ordenador y tengo ganas de cerrarlo y ir a hacer una cosa con el papel, o sea, cortar, enganchar, o sea, necesito una cosa material. Todavía tengo esa reminiscencia, quizás un joven de 20 años no tenga ninguna necesidad de tocar un papel, sino que con la pantalla tiene suficiente. Puede ser. Pero para mí todavía es una herramienta y pro, y basta. Respecto a montados, ofreces torres, otros autores que hacen servir las nuevas tecnologías. Bueno, hacen servir las nuevas tecnologías, pero en todas sus instalaciones siempre acaban poniendo objetos. O sea, la tecnología no deja de ser siempre una herramienta que permite unos vídeos, unas filmaciones de determinadas maneras, en cuanto a rapidez y en cuanto a conceptos. Pero siempre acaban teniendo que unos objetos, unos determinados materiales que están en la sala.